zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terrestrización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Pardo operando a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Fernando Tevele, un lujo de operador. Un beso para Braulio que está en otra actividad. Y sabes que podés comunicarte con nosotros a través del 3533-1744. Y si no, si tenés la posibilidad de usar Facebook, a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011. Y si no, por un mail, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Bien, podemos ir empezando el programa. Bien. ¿O no? Digo. Sí, sí, sí, es que ya lo estamos empezando en realidad. Ya está, ya lo empezamos. Ya estamos en el aire. Mañana es un día bastante raro, ¿no? Es una semana rara, es una semana. Hoy es lunes. Es corto, mañana es marzo. Mañana es un paro, que bueno, que si no te dan la posibilidad de viajar es un poco complicado para trasladarse. Miércoles trabajamos de vuelta. Para los que quieran ir a trabajar. Para los que decidan trabajar, sí. Claro. O para los que tengan que ir a trabajar, porque mis compañeros de la guardia del hospital no tienen mucha opción. ¿Está? Entonces estaría bueno saber cómo hacen para trasladarse los que no tienen auto, por ejemplo. ¿No? Digo. ¿Qué va a hacer? Pero si no, ¿qué va a hacer? Las terlipes, como dirían algunos. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A mí me gustaría saber, te pasa algo y tenés que trasladarte a un hospital, si no te van a atender, te tienen que atender. ¿Y cómo se traslada esos trabajadores? Bueno, si no tienen auto. Sí. Las enfermeras que están en sala, porque vos, la gente que sigue internada. Y hay que atenderla, hay que darle de comer, hay que higienizarlos, hay que darle sus remedios y toda esa gente que... Bueno, Macri se encargará de organizar una... Claro, sí. Una red de micros, ómnibus, remises. Pero Macri no para. Macri no sé. Debe parar, ¿si para? No sé. Calculo que no creo. Pero ¿no? él se va a encargar con su jefe de gobierno y candidato... el candidato a jefe de gobierno que era este muchacho Larreta es candidato en mi época se decía a intendente. Bueno, pero bueno. Ahora soy un poco antigua yo, disculpen. Se me fue el cargo jefe de gabinete, ¿no? Jefe de gabinete. Bueno, el jefe no de gabinete sé, va yo a lo llamo, ahora estás en todas. Ahora porque está en todos lados. Cualquier cosa que pase, es más, le falta estar al lado de Crescenti. Claro, se copió de Crescenti. Hoy miraba en la autopista, digo, otra vez el helicóptero, y lo veía a uno de mis compañeros, a Oscar Valcarcel, que le mando un beso grande. Digo, hay Oscarcito, le decía yo, hay Oscarcito en la autopista. Pero no estaba. Pero Mauricio no, y Rodríguez tampoco estaba. No. Ellos no estaban. Y Crescenti tampoco estaba. Sí. Ah, estaba, que no lo vi. Pero se la va a perder. Pero sí, claro que estaba. Sí. Pero bueno, yo busco a mi compañero. Siempre está para la foto. De trabajo. Pero bueno, veremos. Es una semana rara, es una semana como corta. El tema va a ser empezar a trabajar el 6 de abril, que es lunes, que es el próximo lunes, y ahí derecho hasta el 1 de mayo. Y bueno, algún día hay que trabajar. Tampoco puede ser que se dediquen a... De joda todo bien. El tiempo. Hoy tenemos un programa que tiene que ver, o sea, con dos aristas de un mismo tema. Por un lado tenemos el Día Internacional sobre la Concientización sobre el Autismo, y para ello vamos a hablar con mi compañera, la licenciada María Marta Cerdá, jefa de fonoaudiología del Hospital Tobar García. Y por el otro lado vamos a hablar, un poquito más pasada las y media, con un escritor, director, autor muy reconocido, Carlos Matus, que tiene en este momento una obra en cartelera que tiene que ver con el autismo. Sí. ¿sí? Desde ya que Carlos Matus es la lección de anatomía. Yo digo Carlos Matus y digo la lección de anatomía. Me cuesta pensar que pudo haber hecho otra cosa este hombre. Bueno, pero después vamos a hablar porque hizo muchas cosas más. Esperemos poder comunicarnos con él y de esa manera él nos va a contar de qué se trata también esta obra, ¿sí? Bueno, obviamente tendremos música, como estábamos en el mes de la mujer, música también todas mujeres que estarán cantando. Bueno, y siempre alguna información, alguna jornada, algún evento en la ciudad y todo lo que tengamos ganas de seguir charlando, ¿te parece? Dale, vamos. Muy bien, un matecito, Fernando. Ya. Hoy. Mortales. Y como lo decíamos, creo que ya estábamos en comunicación con nuestra compañera María Marta Cerdá. Ella es la jefa de fonoaudiología del hospital de la Ciudad de Buenos Aires, Tobar García. ¿Es así, María Marta? Hola, sí, es así. Buenas tardes. Qué buenas noches. Buenas noches ya. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Hola, Luis. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches. María Marta, sí. Primero, el hospital, si puedes primero hablar un poquito más fuerte, acá me dice sí. Nuestro operador. No. Y después, el hospital Tobar García, ¿así se llama? Se llama Hospital Infanto Juvenil Doctora Carolina Tobar García, así se llama. Así se llama. Es un hospital neuropsiquiátrico infantil, dependiente del gobierno de la ciudad. Bien, bien. Bien, eso era, y queda por la zona de... Barracas. Somos vecinos del Hospital Borda y Moyano y del Hospital Rawson, ¿no? Bien. La zona de la salud mental, digamos. Exactamente, la zona de la salud mental. Y estamos próximos a un día especial, que es el Día Internacional sobre la Concientización sobre el Autismo. Y la pregunta básica sería, ¿qué es un...? Uno habla de autismo y piensa en un niño. Sí. ¿Qué es un niño con autismo? ¡Ay, qué pregunta difícil! De Uy, perdón. No, en realidad el tema tiene que ver con una cuestión terminológica, ¿no? Porque en general hablamos de niños autistas, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de un conjunto de niños que tienen diversos trastornos, que sí lo que tienen son algunas características en común y eso los hace pertenecer a lo que se llama el espectro autista. Uh-huh. Entonces hoy en día no hablamos más de niños autistas, sino que hablamos de niños que se encuentran o que tienen un trastorno del espectro autista. Uh-huh. La cuestión no solo terminológica, sino también, te diría, filosófica, en el sentido en que, bueno, a lo largo de los años estos trastornos han tenido distintas denominaciones y a medida que ha avanzado la ciencia y se ha podido estudiar las características de los distintos trastornos y su clasificación, se han ido, digamos, diferenciando una serie de cuadros. Ahora, volviendo a tu pregunta inicial, cuando uno habla de un niño autista, en general, en lo que piensa es en un niño que tiene un trastorno que le produce aislamiento social, uh-huh. es decir, un déficit a nivel de la comunicación interpersonal, que también le va a producir una serie de trastornos en el lenguaje uh-huh. y una serie de trastornos conductuales. Es decir, todo niño que tenga trastornos en estas tres áreas, indefectiblemente va a estar incluido dentro de este rango de trastornos del espectro autista. Uh-huh. Entonces hoy en día cuando hablamos de un niño autista hablamos de eso. Quiere decir que nos vamos a encontrar con un niño muy retraído en un extremo, a un niño sumamente expresivo en el otro, pero que carece de posibilidades comunicativas sociales, ¿sí? Uh-huh. Entonces en todo ese espectro hay distintas variables, distintas variantes, distintos grados de severidad que, bueno, de acuerdo a las características que encontremos cuando hacemos una evaluación de esos niños, vamos a poder clasificarnos con uno u otro nombre, ¿no? Uh-huh. Que no sé. ¿Sí? ¿Y en el Hospital Tobar ustedes se especializan en niños con estas tipo de dificultades? Sí, en realidad es el hospital, digamos, de la ciudad que se encarga específicamente de este tipo de trastornos, entre otros, ¿no? Siempre estamos hablando de trastornos mentales. Uh-huh. También hablamos de psicosis infantiles, de neurosis infantiles. Pero hoy en día, la mayoría de las consultas están enfocadas justamente a este tipo de trastornos del espectro autista. Uh-huh. ¿Y hay muchos chicos atendiéndose en este momento? ¿Hay mucha demanda de esto? Sí, la demanda ha crecido considerablemente. Uh-huh. En los últimos, yo te diría, en la última década sobre todo. Lo que sucede es que, bueno, nosotros tenemos como distintas posibilidades de acuerdo al grado de severidad en relación a la atención. Entonces, tenemos una consulta ambulatoria, una consulta de hospitalización parcial, hospital de día, y una de internación, digamos, completa. Uh-huh. El grueso de los niños con trastornos del espectro autista se atienden en lo que llamamos hospital de día, que es un dispositivo en donde una serie de equipos interdisciplinarios atienden a las necesidades de cada grupo de niños, ¿no? Uh-huh. Ya sea por edad o por cuadro o por características en uh-huh. general. Y en relación a la cantidad, estaremos manejando alrededor de 70 plazas en hospital de día. Uh-huh. Tienen un régimen de asistencia de varias veces por semana durante varias horas, y además de las terapias interdisciplinarias, reciben talleres, grupos de apoyo a los padres, bueno, y otra serie de actividades de tipo recreativo que los hacen, digamos, permanecer en la institución durante un número de horas considerable, por lo menos 3 veces por semana. Uh-huh. Bien. ¿Y a este hospital puede acceder cualquier persona? Sí, por supuesto, es un hospital gratuito, y el tema es que obviamente no puede concurrir cualquier persona que camine por la calle, sino que como es un hospital especializado, tiene uh-huh. que ser derivado por ya sea por otra institución hospitalaria de la ciudad que lo detecte, o por alguna institución escolar, uh-huh. o niños judicializados por el lado de la justicia. Claro. Depende, ¿no? Pero digamos, no es que si una mamá sospecha que a su hijo le pasa algo de esto, va a venir directamente. En general, primero el pediatra del niño va a hacer una serie de estudios o va a hacer una serie de evaluaciones y va a ser quien va a determinar si ese niño después será derivado o no al hospital Tobar García. Uh-huh. ¿Y una mamá cuándo podría consultar con el pediatra? ¿Qué cosas podrían hacer que una mamá dijera, yo por las dudas voy a consultar, algo raro estoy viendo? Mira, cuando una mamá ve algo raro, tiene que consultar, digamos, sí o sí. En el sentido de, debe estar alerta ya desde que el nene es un bebé, a cuáles son las conductas comunicativas, si el niño responde al lenguaje de los adultos, si por el contrario evita la mirada, o si se aísla, o si rechaza el contacto verbal. Uh-huh. Entonces, en ese caso, esto tiene que consultarlo inmediatamente con su pediatra, que va a ser quien determine si se trata de una cuestión de este tipo, o incluso si se trata de otro tipo de origen del trastorno, porque puede ser un niño que no escuche bien, o puede ser un niño que tenga un trastorno neurológico, en fin, claro, una serie de variedades. Entonces el criterio del médico de cabecera va a ser el que oriente cuáles van a ser los pasos a seguir. Pero siempre que una mamá encuentra signos de alerta o algo que le llama la atención, lo tiene que consultar inmediatamente. Y no debe ser fácil tener que, como entre comillas, dar la noticia, ¿no? No, la verdad es que no es nada fácil, sobre todo porque, bueno, los papás, digamos, en general vienen de una serie de otras consultas previas, en donde, bueno, nadie tampoco se ha, digamos, arriesgado a hacer un diagnóstico definitivo. En ese caso, en general, los diagnósticos de este tipo se dan en el hospital. Claro. Es difícil para los papás recibir la noticia, pero para nosotros es una cuestión prácticamente cotidiana, y nosotros lo que intentamos permanentemente es acompañar esa recepción o esa comunicación del diagnóstico de una manera en que los padres se puedan sentir seguros, aconsejados, que puedan sentir que tienen un montón de cosas para hacer de ahora en adelante, ¿no? Porque frente a una comunicación de esta naturaleza, en general los papás se quedan a veces hasta paralizados. Nosotros tenemos que mostrarles que más allá del nombre de lo que le pase al niño como patología, lo que no deben olvidar nunca es que es niño, y lo que no deben olvidar, por supuesto, nunca es que es su hijo, ¿sí? Claro. Porque también existe que hay una especie de objetivación del niño, ¿no? Deja de tener subjetividad para ser un objeto que tiene un diagnóstico, y en realidad las bases de cualquier tratamiento a lo que apuntan es justamente a que este niño no se diferencie como hijo en el trato, ni en la crianza, ni en, digamos, obviamente cuesta, y hay que hacer, hay que acompañar a los papás en ese recorrido. No es fácil, para nada. No, me imagino que no, y tampoco me parece, bueno, ustedes ya tienen toda la cancha, pero tampoco para nosotros como profesionales es fácil. No. Ya, bueno, ya con cierta cantidad de años en el quehacer, en fin, ya tiene otro training. Claro. Pero uno siempre habla de que para estas cosas en general a nadie nos han formado, ¿no? Y no, seguramente que no. Cuando uno, digamos, en la formación de grado, lo único que adquiere son datos, ¿no? Sí, las herramientas las va armando a lo largo de el desempeño de la clínica, de la práctica. Uh-huh. Pero de todos modos, digamos, como somos humanos, no estamos, digamos, indemnes de sentir, digamos, empatía con esa mamá o con ese cuidador, porque a veces ni siquiera tenemos papás. Y bueno, justamente en eso está puesto toda nuestras, digamos, fuerzas, ¿no? En el sentido de decir, bueno, estamos acá para esto, no para condoler a nadie ni para identificarnos con su dolor, sino para justamente decirles desde un lugar más objetivo qué es lo que se puede hacer. Bien. Bueno, María Marta, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor. Y bueno, seguiremos charlando de este tema que me parece que no está tan difundido, y está bueno que cada vez sepamos un poquito más. Bueno, me alegro mucho, y bueno, en cuando quieran volvemos a charlar, y no nos olvidemos 2 de abril, el día de la concientización del autismo que ustedes mencionaron, hay que ponerse algo azul, una remera, un pañuelito, y salir a la plaza del barrio. Ah, muy bien, porque es jueves y es feriado. Claro. Bien, entonces me voy a ir al chino de la otra cuadra con una remerita azul. Puede ser un globo. Por la concientización. No, porque van a pensar con los globos, ahora estamos, viste, los globos y la paso. Es verdad, no. Pero esos son amarillos, se estos van a ser azules. Se supone que es un día de recogimiento también, sí. Bien, muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, un beso grande. Bueno, para ustedes. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. Catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy. don't know why I didn't come. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Y estamos escuchando Don't Know Why por Nora Jones. Hoy mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y estábamos escuchando un tema de Nora Jones porque es su cumpleaños. Ajá. De paso le decimos feliz cumpleaños, Norita. Feliz cumpleaños. Que nos cumpla feliz, Norita. Bien. Fue un tema muy lindo, así como para descansar, uh-huh, reposar. Y me querías comentar algo, Luis, también a propósito de esto del Día Mundial del Autismo, ¿no? De concientización sobre, sí, el autismo. Sí, porque, bueno, acá en la Argentina se aprobó la ley 27053 para que el 2 de abril sea declarado Día de la Concientización sobre el Autismo en la Argentina. Uh-huh. Esto fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 12 de enero. Bueno, como allí dijo María Marta, el trastorno de espectro autista, TEA, ¿no? Uh-huh. Es una condición que va afectando a uno de cada 68 chicos, según una estadística, en Estados Unidos. Uh-huh. Y acá la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, el CONADIS, uh-huh, donde convocó a APADEA, que es la Asociación, sí, Argentina de Padres Autistas, uh-huh, FADEA, que es la Federación Argentina de Padres de Autistas, como organizaciones nacionales, sumando a TGD Padres TEA, ¿no?, autoconvocados, para realizar un trabajo conjunto de varias actividades. Bueno, una de ellas, los invitan justamente a que se vea la obra esta que después nosotros vamos a charlar, uh-huh, El Niño Azul, vamos a hablar con Carlos Matus, su director y autor. Uh-huh. Después va a haber charlas de concientización sobre autismo, que está organizada por el Centro de Investigación y Desarrollo en Materia de Discapacidad, que es una iniciativa del CONADIS y de la Sindicatura General de la Nación, de la Asociación Argentina de Padres, de Adultos, bueno, de todas estas organizaciones que nombramos, ¿no? Esto ya el viernes hubo una primera actividad en el auditorio Leslie Chapman de la Sindicatura General de la Nación, donde también hubo allí, a vos te toca, fue la participación a todo el público con interpretación en lengua de señas para, uh-huh, los que estaban ahí. Y el 2 de abril, que decía María Marta, también en la Plaza de Mayo va a haber una actividad que comienza a las 17 horas, también convocada por estas organizaciones, van a estar con sus equipos institucionales con el abordaje de cualquier inquietud relativa a la temática, ¿no? Padres a la escucha, tratamientos e integración escolar y servicios legales, se va a llevar adelante actividades relacionadas con la labor de las entidades que están allí organizando esto, va a haber un espectáculo de títeres y va a culminar con un acto, con una caminata simbólica con velas azules alrededor de la plaza y va a haber una suelta de palomas. Uh-huh. Y el 30 de abril es el cierre del mes del autismo, que junto a todas las organizaciones van a realizar acciones en toda la ciudad. Charlas en hospitales públicos, entrega de volantes y puesta de carteles en la vía pública con intervenciones artísticas. Uh-huh. Y aparte, bueno, esto lo informa la Asociación Argentina de Padres de Autistas. Para los que se quieran comunicar, es info@apadea.org.ar. Bien, lo que yo tengo es que, bueno, cada año, como en cada Día Mundial de alguna cosa que se celebra o se conmemora, hay un lema. Este año el lema para el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo es el empleo, la ventaja del autismo. Uh-huh. Se calcula que más del 80% de los adultos con autismo están desempleados.

otra voz y otra mujer. Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody. Y con Luis seguro no va a ser. Vamos a tener que buscar otro bailador. Seguimos en Oíd Mortales. La verdad que muy buena la nota con Carlos Matus, ¿eh? Así es. Y contame, Luis, ¿tenías...? No, digo que después, la semana que viene, le contaremos... No vamos a contar la obra de teatro, no, para que vayan. Y al final tampoco. Vamos a contarle si lloramos o no. Yo ya, si querés, descontá lo que seguro que voy a llorar. Bueno. No, quería comentar algo que, como se dice habitualmente, cambiando el eje de la información, ¿no? Cambiando el ángulo de la información. Sí, de 180 a 90, 360. De 180 a 90, acá nos vamos cóncavo, a... Cóncavo, convexo. No, pero tiene que ver con nosotros o con trabajadores de prensa, en este caso, los trabajadores de prensa de la agencia estatal de noticias Telam. Ajá. Que están haciendo un reclamo. Están justo, creo que hay camarita, y esto es lo que están poniendo para que todos aquellos que encuentren en la calle a los compañeros periodistas de Telam se saquen una foto donde dice apoyo la libertad sindical en la agencia Telam. Uh-huh. Porque, bueno, las autoridades de la agencia Telam no permiten que se agremien sindicalmente sus trabajadores. Que también, mira qué idea que van no a tener los trabajadores. ¿Cómo se les ocurrió eso? Bueno, pero en este caso sí se les ocurre, como en tantos otros lugares. A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, todas las empresas periodísticas oficiales, Telam, la televisión, bueno, pública, Telam, Radio Nacional, siempre hablan y critican y mencionan, con justa razón, lo que también hace Clarín, que impide que sus trabajadores tengan una comisión gremial. Años. Uh-huh. O sea que los extremos siempre tienen algún punto en común. Años que en Clarín no permitían que haya comisión gremial interna. Es más, en el transcurso de estos últimos 15, 16 años, ¿no, Fernando? Más o menos, hubo dos comisiones internas en Clarín despedidas por totalmente. Uh-huh. Y en este caso pasa exactamente lo mismo con Telam. No permiten que sus trabajadores se organicen. Desde acá, bueno, le mandamos también nuestra solidaridad y apoyamos que, como trabajadores en cualquier lugar, sea estatal o del ámbito privado, tengan el derecho a gremiarse, ¿no? Sí, acá me está apuntando Fernando que hoy salieron sin firmas, sí, los medios también de Clarín por conflicto con AGEA. También, sí, sí. En realidad la prensa no da a conocer los conflictos de sus propios trabajadores, pero en todas las empresas periodísticas, fundamentalmente las gráficas, en los diarios, las revistas, vienen de conflicto en conflicto hace bastante tiempo ya. Lo que pasa que, claro, entre, como dice el dicho, ¿no?, entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces, en los titulares se matan entre ellos, ¿no? Página 12, Tiempo Argentino, con Clarín, La Nación y demás. Ahora, cuando se trata de informar qué pasa adentro de sus empresas, todos callan. Así que, bueno. Bien. Bueno, nos están quedando los últimos 5 minutitos del programa, ¿eh? Bueno. Mañana decirles que es un día en general de paro. Yo contarles que los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no van a atender, salvo sus guardias. Las guardias, sí. Y obviamente todo lo que sean ya pacientes de internación y sí, demás. Sí, el gremio de los trabajadores del gobierno ya de la ciudad adhiere. Ya sea SUTECBA adhiere, Médicos uh-huh. Municipales adhiere, la Federación de médicos, la Federación de Profesionales No Médicos atienden, y las guardias van a atender igual. van como pueden, me pregunta Fernando, ¿y cómo van? Y qué sé yo, nosotros somos así, nosotros hacemos de la nada algo. Bueno, acá te digo que ya una resolvió el problema. Hay una persona que ya resolvió el problema. Yo conseguí a alguien que me lleve. Pero, a ver, yo no estoy en un servicio de guardia, pero los jefes estamos convocados, los que querramos ir, para ir a dar una mano a lo que se pueda. O sea, no voy a atender con el guardapolvo y voy a firmar, obvio que no, vamos a poner paro y demás, pero bueno, por ahí sí, hace falta dar una manito. O una urgencia puede ser que tengan a nuestros propios, que tener que hacer. Claro, a nuestros propios compañeros, inclusive que van a estar ahí en la guardia. Mucha gente, aunque no lo crean, se queda del día anterior. Claro. O sea que no hacen guardia 24, hacen guardia 48. ¿Está? Con espacios de poder descansar, obviamente, sí, entre ellos mismos. Bueno, todo lo que es SAME y demás tiene que llegar y sí, bueno, sí, obvio, totalmente. De alguna manera uno, no sé, se las rebusca para poder acceder al trabajo. Así que bueno, mañana por lo menos lo que es la salud de la Ciudad de Buenos Aires no se atiende habitualmente. Tampoco va a haber recolección de residuos. O sea que vamos a atender el miércoles de manera corriente y después jueves y viernes otra vez entramos en una situación como de un día especial, ¿no? De días especiales. Yo antes de despedirnos quería hacer un anuncio para invitarlos. Ahora, justamente hay un problema, que lo que yo voy a decir que pueden ir, había que ir a sacar una entrada previa a un ente del gobierno de la ciudad que seguro mañana van a estar de paro. Porque el miércoles primero a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se va a presentar gratis en el Parque Centenario, ¿sí? Allí van a interpretar la novena sinfonía de Beethoven y es la tercera función del ciclo El Colón al aire libre. Y dice que se pueden retirar dos localidades por persona el martes 31 en la boletería del Teatro Colón y la Dirección General de Música. Lo veo un poco difícil. Sí, difícil es que llegue, salvo que viva cerca y puedas ir caminando. Yo vivo en Coghlan, me tengo que ir hasta el Colón, tengo que tomar una patineta. Además lo veo medio difícil que el Teatro Colón y sus trabajadores. Me parece que tampoco. Así que no sé, lo que no sé es cómo se va a hacer para repartir estas entradas, pero seguramente sí. Y muchas cosas, como tantas, van a quedar postergadas para el primero de abril, que es el miércoles. Bueno, digo que quizás se entreguen el mismo primero de abril y haya, hay que probar, ir a hacer, el que quiera ir, está ahí en el Parque Centenario, la entrada va a ser por Leopoldo Marechal al 1000. Bueno, muy bien, estamos yendo, agradecemos a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, acá a nuestro operador de lujo, Fernando Tevele, en la retaguardia. Y saludamos al doctor Alfredo Grande, que ya está llegando con sus sueños posibles. Con Irene. Y nos vamos a ir con un tema de una mujer también que me encanta cómo canta. Y que bueno, nos vamos a ir yendo con ella, ¿te parece? Vamos. Nos vamos con Sandra Mianovich. No sé si tiene auto, pero por ahí nos. Un riñón tiene nada más, pobre. Pero bueno, qué obra. Eso también tendríamos que hablar. Alguna de vez. Sí, la donación. Sí. De ese tiempo. Bueno, cuatro estrofas, ¿te parece, Fernando? ¿Listo? Nos vamos. Y esto fue Oíd Mortales. Chau, chau. Para actuar. No me quedan más palabras para no llorar. No me quedan más sonrisas para dibujar. Tanta felicidad que ya no tengo. No me quedan más poesías para recitar, ni tampoco melodías para improvisar. No me quedan fantasías para poder soñar un poco más, no me quedan más bolsillos sin vaciar, no me quedan más lugares donde poder escapar, y ahora estoy mucho más sola que en mi canción anterior. interior recuerdos. No me quedan más estrofas que inventar. No me importa si no rima o si desafino al cantar. Solo un poco más de fuerza para imaginar en este mismo lugar volver a estar de nuevo.